éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 8. Estamos presentando los 20 supercovers en la FM. El que viene a continuación es un cover de una agrupación que uno diría, no puede ser que el cover de pronto haya sido más exitoso que la original. Pues sí, la original, ¿saben de quién es? The Queen. Aquí está, Stone Cold Crazy. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cuál es mejor, la original o el cover? Esta es la original. Queen, Stone Cold Crazy. Muy bien, y en el puesto número 8 está Metallica y su cover. Aquí están con Stone Cold Crazy. Going round, gotta clear out of town. Smell like a driver's boat. Here come the law, gonna break down the door. Never knew it once more. Never, never, never want it anymore. Gotta get away from the Stone Cold floor. Crazy, Stone Cold crazy, you know. Estamos con los 20 super covers, un gran especial que he querido presentar para ustedes el día de hoy. La siguiente canción incluso fue versionada por Alci Acosta. Bueno, la original original es esta. Baby B, the Lord took her away from me. She's going to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I. Esta fue la primera versión de Wayne Cochran, un artista de rhythm and blues, en 1961. No pasó absolutamente nada, fue por allá en el año 64 que esta canción llegó al segundo lugar con un proyecto llamado Frank Wilson and the Cavaliers. Pero la canción y el cover que hoy estamos ubicando en el puesto número 7 es nada menos que el de la agrupación Pearl Jam. Y aquí está Last Kiss. We were out. clásicos. La FM. Superclásico número 6. Estamos presentando los 20 super covers. Ustedes, los oyentes de la FM, están levantando la mano en Twitter diciendo cuál prefieren, si la original o el cover. Yo personalmente, de la siguiente canción, juraba que la original era la de Whitney Houston, la canción de El Guardaespaldas. Pero no, luego me enteré que la canción original había sido grabada en 1973, escrita y grabada por Dolly Parton. La versión original, Dolly Parton con I Will Always Love You. ¿Cuál dice usted le gusta más, la original o el cover? En el puesto número 6 está Whitney Houston con I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you, you, my darling, you. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. 5. Estamos presentando los 20 super covers en la FM. Canciones originales que tal vez superadas por el cover. Esta canción es original de Prince, de su primer álbum de estudio en un proyecto llamado The Family. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Pues la canción, muchos años después, la artista irlandesa Sinead O'Connor la versionó y la volvió propia. Nothing Compares to You. Aquí está en el número 5, Sinead O'Connor. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Y aquí vamos subiendo en los 20 supercovers. Canciones que quizás superaron el éxito, la popularidad sobre la versión original. Vamos con la versión original de la que viene a continuación. Esta, a ver si la identifiquen. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. La canción fue escrita en 1972. La había grabado incluso un artista que se hacía llamar Wayne McRae. Pero ese mismo año fue Elvis Presley que hizo esta, la versión que se llevó todos los créditos. Always on my mind. A finales de los 80s llegaron desde Inglaterra un dúo de techno pop llamado los Pet Shop Boys y trajeron esta canción que ubicamos en el cover número 4. Always on my mind, Pet Shop Boys. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Estamos con los 20 Supercovers y hemos llegado al podio, a los tres primeros lugares. La canción original de esta casilla, la número 3, es esta. La original, The Beatles, Come Together. Finales de los 60s del álbum Abbey Road, Come Together, pero poco más o menos 10 años después, en un proyecto llamado Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, que hizo Robert Stewart con los Bee Gees y otros artistas para una película de cine, Aerosmith grabó su propia versión de Come Together, y es la que dejamos en la casilla número 3. Aerosmith, Come Together. Superclásicos de la FM. Superclásico número 2. Y hoy en la FM estamos presentando los 20 Supercovers. La canción que está en el puesto número 2, la original, es esta que están oyendo de fondo. Ellos son los Bee Gees. Pues bien, ¿cómo les parece que la agrupación Los Bee Gees el año pasado lanzaron un documental llamado How Can You Mend a Broken Heart? En una oportunidad, un grupo de amigos, entre ellos el vocalista de la agrupación Foo Fighters, estaban charlando, tomándose unos tragos y comentaban entre ellos: hey, ¿vieron el documental de los Bee Gees? Y el hombre de Foo Fighters dijo: no, ¿de qué están hablando? No lo he visto. Era el único que no sabía de qué se trataba. Bueno, pues este personaje dijo: ah, con que se burlaron de mí, mucho bullying, porque yo estaba fuera de onda con el documental. El hombre terminó haciendo una banda paralela a los Foo Fighters y la bautizó como los Bee Gees. No los Bee Gees, sino los Bee Gees. Son exactamente los mismos Foo Fighters, pero cuando cantan canciones de los Bee Gees, se hacen llamar los Bee Gees. Aquí está en el puesto número 2, los Bee Gees, con el cover de You Should Be Dancing. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y llegamos al número 1 de los 20 supercovers aquí en la FM. Sí, Esta creo, según muchos críticos, cumple el requisito que la original no supera el cover. El cover supera la original. Yo, de todos modos, por el ejercicio que he hecho en el programa el día de hoy, debo poner un momento de la original. Aquí está. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Los Beatles nuevamente, ahora con With a Little Help from My Friends, canción en la que el líder vocal es su baterista Ringo Starr. Pues, ¿cómo les parece que fue Joe Cocker quien hizo el cover de la canción? Y repito, dicen los especialistas, superó la versión original. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen tiempo de hacerlo en Twitter con el numeral Los 20 Super Covers? Aquí está Joe Cocker en el número 1 con With a Little Help from My Friends. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you happens all the time. son los 20 superclásicos de la FM. Y así, amigas y amigos, hemos llegado al final de este especial de hoy aquí en la FM, los 20 supercovers. Seguramente están diciendo, uy, faltó este. Bueno, más adelante miramos y hacemos una parte 2. Por hoy, espero que hayan disfrutado de este programa. Voiceover en el conteo es María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Les mando abrazos en estéreo y el AVE se despide hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM.